Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de estas señales de humo. Salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde va. Es muy posible que ahora esté lloviendo tras los cristales de tu ventana, así que escuchar un buen programa de radio es una estupenda elección. Incluso es posible que aunque estés escuchando este podcast, también esté lloviendo, porque parece que las borrascas se han encariñado con este país nuestro. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Buenas tardes, Bego. Pues ciertamente desde hace no sé cuánto tiempo no para de llover. Bueno, una de las conversaciones más ocurrentes en ascensores y grupos de WhatsApp, ¿no? Y por supuesto, pues circulan cientos de memes haciendo alusión a esta lluvia impenitente. Nacional. Pero si es una excusa tan buena como otra para dedicarnos a estos minutos de tu tiempo y escuchar un programa de radio que además hoy es especialmente significativo para nosotros. Pues sí, porque podríamos decir que de alguna manera vamos a dedicar un segundo programa al Día de la Mujer. Ya estuvimos hablando la semana que viene, si recordáis, tuvimos una tertulia la semana pasada. Sí, sí. ¿Dónde el futuro no? Si recordáis, tuvimos una tertulia muy potente en el estudio grande, pero justo ese día, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, se nos fue una mujer también con mayúscula. Una de esas luchadoras infatigables que ha estado dando ejemplo durante muchos años en esta ciudad de Huelva. Una mujer a la que no queremos dejar ir del todo, al menos sin un homenaje a su trayectoria y a su persona. A esa mujer vamos a dedicar el programa de hoy. Si te quedas con nosotros, te contaremos quién es, qué hizo y por qué se ha hecho merecedora de este y otros homenajes que se le ha hecho en la ciudad de Huelva en estos últimos días. Pues venga, vamos allá. Tendremos nuestras secciones habituales del Vistazo al Mundo y el de la memoria histórica. Tendremos la buena música que siempre nos prepara Javi. Y os tenemos a vosotros, queridos oyentes, queridas oyentes, que andáis por detrás de estas ondas y a las que os agradecemos de verdad vuestra fidelidad. Solo nos falta recordar, como siempre, que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio, aunque es posible que nos estés escuchando en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Sea como sea, sigue la pista de estas señales y no dejes de escucharnos. Estas son tus señales de humo. Vienen bajando del monte. La ciudad va a conquistar la memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan, Ahora toca echar un vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla, a ver qué ha conseguido pillar de esa realidad vertiginosa que cada minuto nos obliga a refrescar la pantalla. De unas semanas a otras ya se nos ha olvidado lo de Palestina, las elecciones alemanas, lo de Groenlandia, y estamos pasando pantalla. No sé, ¿has podido fijar alguna noticia interesante, Gonzalo? ¿Nos traes algo novedoso? Sí, sí, te traigo guerras. Guerras, solo guerras. ¿Solo hay guerras? Solo te traigo guerras. Estás hablando de otro planeta, ¿no? Sí, no, aquí... Mira, lo de la aspiración de vivir en paz ya es bueno. Solo eso, una aspiración, un himno hippie de los 60, ¿no? Eso de llevarse bien con el vecino está pasado de moda. Reclamar el desarme es antiguísimo, ¿no? Anacrónico. Hoy nos levantamos por la mañana y vemos pues un dron que se ha estrellado contra un edificio, o un nuevo arancel inventado por Trump contra sus enemigos, o por sus enemigos, los que piensan que son sus enemigos, contra Trump, ¿no? Ahí andan en esa guerra de aranceles, ¿no? El caso es subir cada día un poquito más el nivel de agresión contra el otro. Y bueno, no olvidemos que en este tema de los aranceles, que es la nueva guerra que está sustituyendo la guerra de los misiles, puede tener efectos tan devastadores como los misiles que han arrasado Gaza a Ucrania, ¿no? Esta guerra comercial, que solo tiene un objetivo crematístico, ganar más dinero los cuatro que están ahí sacando tajada de eso, se cobrará sus víctimas civiles, como siempre, entre los más desfavorecidos, porque estos serán empresas que cierran, exportaciones e importaciones que dejan de realizarse, en fin, cientos de miles de víctimas. Pero bueno, ahí están ellos jugando al monopolio así con displicencia. Sí, y aparte tendrán que darle a Elon Musk, ¿no? Se está hundiendo, ¿no? Este hombre... ¿Se está hundiendo dónde? Económicamente se está yendo. Como el tío Gilito, ¿no? Sí, sí, se le está yendo el imperio. Yo creo que le van a dar algún contrato armamentístico, ¿no, Trump? Ahí le cae un Tesla de lo suyo, ese que tiene en órbita le cae en la cabeza, ¿no? Bueno, y una noticia que nos hemos traído desde El Salto sobre migraciones. Pinta mal la cosa en cuestión migratoria, no creo que a nadie le pille de sorpresa esto, ¿no? Tenemos ya una nueva directiva de retorno presentada este mes de marzo en Bruselas. Una directiva que pone el foco en dos cosas. Uno, la externalización de la frontera, que no es nuevo, es decir, que podamos encargarle o subcontratar el control de la frontera y mandarla a otros países, ¿no? Como estamos haciendo nosotros con Marruecos, en fin, como está haciendo Francia con Argelia. Nosotros le pagamos vía subvenciones o vía lo que sea, dinero, para que ellos pongan allí su policía y sus rejas cada vez más altas, ¿no? Y también pone el foco en las deportaciones de personas migrantes a campos fuera de Europa, mediante acuerdos bilaterales entre un Estado miembro y uno Estado comunitario. La normativa, que por lo menos excluye a menores y a familias con menores, se aplicará a aquellas personas a quienes le haya denegado la solicitud de asilo en la Unión Europea, y la podremos enviar. O sea, y aquí llega un tipo o una tipa a España y yo la puedo tener en mis alojamientos, en mi eso, pero también la voy a poder mandar, si tengo un convenio, a Marruecos. Eso ya lo intentó Gran Bretaña, ¿no? Que tenía por ahí, no sé dónde los mandaba, a Ghana creo que era, no sé dónde los mandaba, ¿no? Que los mandaba allí a pasar, eso era peor, porque los mandaba a pasar el tiempo hasta que le respondieran a la solicitud de asilo, ¿no? En fin, que estamos externalizarlo todo, ¿no? Sí. Y sacar lo más posible. Lo que está claro es que la acogida en ningún caso está en el lenguaje político. Algo como se hizo con Turquía también, ¿no? Cuando parapetó a los sirios allí, ¿no? A cambio de condiciones. A cambio, claro. En fin. Y una buena noticia, aunque con matices, se ha aprobado un medicamento que cura la piel de mariposa. Es un tratamiento que incorpora colágeno en la piel de los enfermos. La piel de mariposa, para el que no lo sepa, es una de estas enfermedades raras. La sufren algo más de 500 personas en España, que eso es prácticamente nada, ¿no? Genética e incurable a día de hoy, que causa una extrema fragilidad en la piel y bueno, que afecta considerablemente la salud de los pacientes. Siempre tienen llagas, bueno, hay riesgo de dermatitis en los ojos, en el esófago, en fin, es un desastre así a nivel de salud, porque tiene un montón de consecuencias, ¿no? Digo que es una buena noticia porque, bueno, la medicina avanza y es capaz de ponerle freno a locuras como esta, pero la mala noticia es que esos medicamentos dicen que van a costar como unos 20 millones por paciente, con lo cual lo hace absolutamente inviable para la mayor, para no sé cuántas de esas 500 personas que hay en España en este caso, tienen 20 millones. Pueden permitirse 20 millones, ¿no? O sea, que somos capaces de lo mejor, que es de generar salud y medicamentos y sanación para enfermedades que se nos escapaban, pero luego somos capaces de lo peor, de decir, ponerle precio a ese tipo de cosas, ¿no? Todo por la pasta. Claro, hay que reivindicar una salud gratuita y para todos, ¿no? Y para todos y para todas. Pues si no, de esas 500 estamos diciendo que solo uno va a recibir el tratamiento. En fin, por eso ponía las comillas, pero no deja de ser una buena noticia, ¿no? Que se investigue y que se vayan descubriendo este tipo de cosas. Bueno, pues para presentar a la persona a la que queremos recordar hoy en Señales de Humo, qué mejor que cantar aquello de No pasarán. Pero tenemos un problema porque tenemos que elegir entre dos versiones, Félix. Así es que tú decides qué ponemos, la versión cantada por Carlos Mejía Godoy en el concierto de abril en Managua o la canción homónima de los chicos del maíz. Hombre, a mí... ¿Pero eliges de verdad, Feli, o esto es por guión? Quiero claro, decir, ¿tiene no, las dos no, canciones ahí no. este ¿Las tipo? ¿Las tienes sí, preparadas? Tiene los dos dedos preparados, índice. Porque me ha preguntado mano, antes, Javi, ¿cuál pulsar? Ponemos. Digo, le preguntamos a Feli. ¿Qué nivel? Por estilo musical me quedo con los chicos del maíz. No sé. Bueno. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfe. Da igual a que eliges, Javi la tenía preparada. Un pasado de tiranía. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales facciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán un pueblo en pie, ya verán. No volverán a matar al poeta. No volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor. Contra el fascismo, distinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió. No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera, no pasarán. Organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán. Se declaró la guerra, no pasará. Escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país. No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal, y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye. No volverán, recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa. Pues ahora sí, vamos con nuestro tema principal del programa de hoy. Ya decimos que quiere ser un homenaje, pero no un homenaje triste y nostálgico. No, un homenaje que nos dé ganas de luchar, de salir a la calle, de reclamar los derechos, la justicia y la dignidad de cada ser humano en este mundo. Hoy recordamos aquí a Juana Horta, una mujer de Huelva que ha fallecido el Día de la Mujer Trabajadora hace solo unos días. A Juana la conocíamos y la queríamos, pero si la traemos aquí hoy es por otra razón más importante. Ella representa a la perfección lo que ha sido el papel de tantas mujeres anónimas que han estado al pie del cañón sosteniendo los movimientos sociales. Lo dijimos en el último programa. Esa labor silenciada, no solo de ella, sino de tanta gente, es la que debe ponerse en valor. Juana forma parte de una generación que, de alguna manera, nos va dejando huérfanos. Son los verdaderos artífices de los derechos que gozamos ahora, gente comprometida e incombustible, y que no tienen quien los sustituya, o al menos no estamos encontrando la manera de actualizar esas luchas, esas organizaciones, esas formas de militancia. Posiblemente lo que venga no será igual que lo que se fue, pero seguro que la tenacidad de Juana puede servir de inspiración para lo que lo que sea que tenga que venir, venga. Totalmente. Y bueno, y tenemos que recordar aquí uno de los episodios más duros de su vida, cuando la detuvieron acusándola de orquestar una operación terrorista, una acusación cuyo único resultado fue la de la retención de sus pertenencias y, como decimos, su detención en una operación policial propia de cualquier película de aventura, y que finalmente se saldó con su liberación sin ningún tipo de repercusión penal. Aquello, bueno, era absurdo de principio hasta el final. Pues sí, y después de aquello, Juana estuvo en nuestro programa, sencillamente porque quisimos reconocerla como una de las nuestras, un reconocimiento que, por cierto, tendremos que renovar, sí, porque solo lo tenían Juana, Paco Oliva y Ernesto Cardenal, creo recordar, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar esa entrevista. Venga. Os vamos a brindar la oportunidad, quien no tenga la suerte de haberlo hecho antes, de conocer a una mujer que tengo aquí a mi lado, y que es Juana Horta. Buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes. Bueno, pues los que te conocen dicen que allí donde se necesita Juana, allí estás tú. Bueno, se intenta poner un granito de arena. Sindicalista, militante de causas sociales y políticas, mujer profundamente preocupada por la ecología, y doy fe, porque te estoy viendo aquí enfrente, persona cercana, entrañable, respetuosa. Y lo que dicen los demás y la gente que te conoce, incluso de este equipo, es que eres una mujer luchadora y comprometida, y que siempre has defendido causas que merecían la pena y han hecho de la justicia una bandera, una forma de vida, y estás aquí con nosotros. Por eso, Juana, este equipo de radio quiere rendirte un reconocimiento, porque consideramos que, a pesar de que es la primera vez que estás en este programa, que aunque es la primera vez que compartes con nosotros micrófono, nosotros te consideramos una de las nuestras. Y queremos explicar por qué te sentimos tan cerca a través de testimonios de personas que te conocen y que han trabajado y trabajan codo a codo contigo. Vamos a dar de antemano la gracia a quienes han prestado la voz para fraguar un mosaico al que desde luego le faltan muchas piezas, porque habría mucha gente que podría hablar de ti, desde luego, porque quien vuelva te conoce todo el mundo. Vamos a darle las gracias a Pepe Vega, a Manuel Iboza, a Reyes Sabán, a Mila Garayalde, a Pepi Díaz, a José Ángel Rodríguez, a Félix Rivera. Bueno, pues para todo ello, los que comparten tu lucha, y sobre todo para ti, que eres la protagonista de esta historia, nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto. Yo he conocido a Juana, o nos hemos conocido cuando estuvimos en la ORT allá por los primeros años de los años 70, donde estuvimos metidos en multitud de actos políticos y reivindicativos en contra del fascismo que teníamos en esa época. Y también he conocido a Juana en el Sindicato Unitario. He vivido con Juana Horta principalmente en el movimiento obrero, pero en todas partes. Yo he bailado sevillana con ella en los congresos, yo me he tomado copas con ella, yo me he divertido mucho con ella, y como no, pues hemos sufrido juntos tanto las historias a niveles políticos de Huelva, y también pues todas las luchas sociales que ha habido en Huelva, en Andalucía, y como ella es internacionalista también, pues en movimientos internacionales como puede ser movimiento de derechos humanos y demás. Los primeros pinitos reivindicativos laborales los hicimos en la Juventud Obrera Católica por los años 60 y poco. Ahí empezó nuestra lucha obrera. Y compartimos muchísimas cosas en aquel entonces. Como no estuviera arrimada a la iglesia, no podías trabajar como no fuera, y esto. Después cada una cogimos un camino distinto. Ella se fue por la ORT y yo me fui por otro partido. Y ella estaba en el en el sindicato unitario, yo estaba en comisiones, y, pero bueno, hemos mantenido la lucha. La amistad nuestra de, pues, si estoy hablando de los años 60, pues imaginaros, ahora estamos en el Movimiento Ciudadano. Yo conocí a Juana Horta en la parroquia del Rocío, cuando estábamos juntos en la Juventud Obrera Católica, la JOB. Y al poco tiempo, pues, nos integramos. Yo me integré en la ORT y posteriormente se integró ella junto con otros compañeros y compañeras. Bueno, ella también participó en las luchas obreras que había en Huelva. Me acuerdo de Ugi, que también ella, aunque no trabajaba allí, participaba cuando había algún problema, estaba siempre dispuesta a ayudar, ¿no? Ya más tarde empezamos con la plataforma Parque Moré. Hoy el Parque Moré es una realidad gracias a la lucha de miembros de la plataforma, entre lo que estaba ella y, bueno, yo no, también hay un trabajo que hacía ella con las mujeres de la limpieza en el sindicato unitario, un trabajo muy importante. En las primeras manifestaciones contra la contaminación allá por el año 1974, en la constitución de las acciones de vecinos, que antes tenían un marcado carácter reivindicativo, no desgraciadamente como ahora, también algún contacto, también alguna colaboración con la plataforma Mesa de la Ría. Y en fin, y seguro que hay más sitios donde ha estado esta mujer que lógicamente, pues no. Con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. ¡Que venga! ¡No! ¡No pasa! Bueno, tengo que decir que hay dos características que la distinguen del resto de los humanos, que es su generosidad y su disponibilidad. Ella está dispuesta para todo. Yo muchas veces le tengo que decir: Juana, no diga yo lo hago, espera que lo digan otros. O sea, que la que se considere o que sea amiga de Juana sabe que tiene una amiga de verdad, y eso, la que duran toda la vida. Y bueno, la trayectoria de toda la gente que de Juana la conocemos mucha gente de Huelva, y yo creo que hay que valorársela porque no ha parado nunca, así como los demás en su día. Hemos compartido muchas cosas en la juventud, de diversiones, mucho sufrimiento, como decía algún compañero, y muchas cosas, pero todo el mundo quisimos buscarnos un huequecito profesional. Ella no, ella lo primero era la lucha, y ella poco pensaba en el futuro, y ahí está, así sigue igual que siempre y que nos dure muchos años. Estábamos en la clandestinidad, ¿no? Ejercíamos de revolucionario por donde íbamos, y arriesgábamos bastante porque teníamos a la policía tras nuestra, y hemos luchado por el cambio democrático, por el cambio de la democracia. Quizás no es lo que tenemos ahora, no era por lo que luchábamos. Hay personas en nuestro grupo, y desde luego Juana es una de ellas, que sienten los derechos humanos como algo, como que lo llevan en el disco duro. Eso es lo que yo siento con esta gente, ¿no? Que les sale como una impronta natural, que ante una situación de desamparo, de angustia, de violencia, les sale de forma natural, con una sensibilidad. Bueno, y no solo eso, porque eso le puede pasar a mucha gente, pero es que es dedicarse después a solucionar eso, ¿no? El tener la capacidad de decir: mi tiempo, yo voy a acompañar esta situación o estas personas o esto que está pasando, y yo voy a ir y voy a estar, y además estar. A mí eso me maravilla de Juana, ¿no? Y además con una trayectoria de toda la vida, que ella es una persona de edad, y que te cuenten que así ha sido desde que la conocen, gente que la conoce hace 40 y 50 años. Siempre comprometida, luchadora, siempre al lado de los más débiles, muy solidaria, y una persona que ha dado mucho al movimiento obrero y a la reivindicación social en Huelva. Pues para mí Juana es una persona luchadora, que es fiel a sus principios. Yo creo que es una persona muy coherente en su vida, lucha por lo que ella realmente está convencida, cueste lo que cueste. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender de Juana. Yo creo que es una buena maestra, porque lo que enseña es algo muy importante en la vida, que son los valores humanos, y ella lo hace a través de sus acciones, ¿no? Es una persona que transmite mucha alegría, transmite comprensión. Cuando tú estás a su lado, él te está escuchando, está sufriendo contigo, si cuenta con un problema, se alegra contigo cuando estás contando alegría, una generosidad impresionante, de una voluntad férrea, de una persona con un afán de superación y una capacidad de pasar todos los obstáculos en la lucha de todo el contexto social que había entonces, de los jóvenes, de cambiar la sociedad, querer cambiar la sociedad por una vida más justa. Sobre todo, yo lo que quiero resaltar de ella es la capacidad de diálogo y de observación y de aceptación de la gente. Pero entonces se luchaba sin nada a cambio. Ella, a pesar de todo su problema de enfermedades que ha tenido muchísimo, pues nunca ha dicho nada. Todos comprobamos que es la primera que está en todos los sitios, a un esfuerzo de mucho. Quiere callarlo, mira qué cosas quiere. En el reencuentro de la vida y de la lucha diaria por la libertad y la justicia para nuestra clase, vuelvo a escribirte algunas letras de alegría y de razón solidaria. Quisiera arrancarle a mi corazón para ti las más bellas palabras, porque eres semilla perdurable de mujer y de clase proletaria, orgullo de honradez sencilla, llama que ni la duda alcanza, sonrisa de jazmín y mares, ola pura de entrega en cataratas y beso íntegro del alma. Mi soledad en el jardín de tu mirada se llena de verdades compartidas, olvidando los miedos y mentiras que esta vida por doquier derrama. Por eso a ti confío la pena de no haber sabido resistir el peso de mi carga, y también la dulzura de haber vuelto a caminar por esta vereda de luces que piensa, espera, trabaja y se fortalece con la flor del alba. Que esta lengua de fuego que llega hasta el mar y a la que vuelva llaman, tiene mucho que agradecer a ti y a tu compañía, que el tiempo que ha de venir viene a por ti, compañera de batallas, de lo que diste a los obreros mundos en las horas buenas y en las cansadas. Nosotros lo sabemos hoy, muchos lo sabrán mañana. ¿Qué habrá pasado, señores gobernantes? ¿Qué habrá pasado, señores gobernantes? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué por estos paraes? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué te parece, Juana? Bueno, no sé, estoy un poco, como veréis, aparte de emocionar, bueno, la enterrona, yo que ha sido una enterrona de compañeros y compañeras, entre ellos vosotros, para mí, pues, aparte de una gran alegría, pero yo creo, no sé, que se exagera un poco, yo creo que hay también muchos compañeros y compañeras, hombres y mujeres, igual que estáis ustedes aquí, ellos mismos y otros más que hay, que veo que aquí incluso hay gente jóvenes que estáis haciendo lo mismo, que no lo mismo, más, porque yo ya, pues bueno, pues no puedo dar ese granito como me gustaría, pero bueno, hasta donde pueda lo voy a ir dando. Que os voy a decir, daros las gracias y que me siento orgullosa de ser una más de vosotros. Y nosotros, por supuesto, nos sentimos orgullosos esta tarde de tenerte aquí a nuestro lado, de haber escuchado este coro unánime de voces, que seguro que has reconocido sus voces, ¿no? Hombre, claro. Bueno, y me la han jugado, porque no me imaginaba. Pero bueno, pues estamos de acuerdo contigo. Es justo reconocer la generosidad y la entrega, no solo tuya, por supuesto, sino de todos aquellos que han hecho de la justicia una causa para toda la vida y no para un cachito de tiempo, ¿no? Esa gente que sigue empeñado en la militancia y no en lo que ahora se llama el voluntarismo, ¿no? Y venía María Ángeles con una carpeta llena de un cachito físico de la propia historia de Juana, y que por ende también la propia historia de este país. Bueno, son recortes de periódico, que de carteles electorales de las primeras elecciones generales, con siglas que muchos oyentes no identificarán, como por ejemplo yo, ni Feli, que anda por aquí, lo reconozco, Agrupación Electoral de los Trabajadores, ORT. ¿Qué te parecen todos esos recortes, Juana? Bueno, pues esto yo creo que no está pagado con nada. Yo no tendría dinero para pagar nada de esto, porque esto no tiene... El valor para mí es incalculable. Habrá cosas pues, que a lo mejor... Es parte ya no de mi historia, sino de la historia de... De esa historia que muchas generaciones... De Huelva, de Andalucía, de muchas generaciones, de compañeros... Y que os debemos, que viendo, ¿no? A la gente que os jugasteis... Estoy viendo aquí a Juan Vázquez, que está precisamente en Derecho Humano en Sevilla. Bueno, pues, ¿sabes quién nos ha hecho llegar toda esta documentación? Que ha sido la única pregunta que ha hecho Juana mientras lo veía. ¿Esto cómo os ha llegado? Y no se lo hemos querido decir. Bueno, pues efectivamente estos documentos nos lo ha mandado Juan Vázquez Andújar, compañero de Viejas Luchas, desde luego. Y tenemos la suerte de poder hablar ahora mismo con él por teléfono. ¿Qué hay, Juan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Fíjate si detrás del ayuntamiento, que hay una manifestación, y me he venido por detrás porque hay mucho ruido ahí delante, va a arrancar ahora. O sea que, compañeros de Viejas Luchas, nada, compañeros de lucha muy de hoy, porque es una manifestación pro-Palestina, ¿no, Juan? Sí, hombre, todo lo que ha ocurrido sobre Palestina estos días, pues se están moviendo aquí las organizaciones y están haciendo cosas. Y nosotros pues estamos apoyándolas, como es lógico. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro lado a Juana, un poco atónita por la encerrona, dice ella, que le hemos preparado. Y queremos que nos cuentes, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿de qué conoces tú a Juana? Pues la conozco, yo creo que sería en los años 75, 74, 75, 76, a partir de ahí, pues muchos años que hemos estado, a partir de esa fecha, muchos años que estuvimos en la lucha, vamos. Sindical y la lucha política. Uh-huh. La lucha política como ORT y en la lucha sindical como sindicato unitario. Sindicato unitario. Formábamos parte. Ella, sobre todo conmigo, yo formaba parte del sindicato unitario. Vamos, yo era el secretario y ella era también una colaboradora del sindicato. Pues te está escuchando, Juan, está aquí asintiendo a todo lo que tú dices. ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué le quieres decir a tu compañero? Primero un beso muy fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, querido camarada y compañero. Y además ya veo que no pierde ocasión de estar donde siempre hemos podido dar nuestro grano de arena. Ahora mismo estás ahí en otro acto con la lucha con el tema de Palestina, cosa que me alegro. Nosotros, oye, Juana. Sí. Nosotros no es que vamos a señalar a nadie, pero estamos todavía en donde estábamos. Somos coherentes con las ideas que defendimos. No nos fuimos a ningún otro sitio. Seguimos hoy en la lucha del movimiento, diríamos, social. Yo en Derecho Humano, tú también ahí. Y apoyando a todas las organizaciones que hay aquí, que hacen lucha, como ahora el tema de Palestina y otro, y no nos hemos movido, yo lo que me ha gustado de ti es que no has buscado prebenda, no te has cambiado, no te has cambiado de camisa como otra gente y yo tampoco, y también hay muchos que no nos la hemos cambiado, no, tampoco hay que hablar solamente de los que se dieron el bote y se fueron a buscar sitios muy bueno para él. Otro que nosotros. Sí, porque, bueno, pues eres todo un ejemplo, Juan. Te agradecemos tu presencia. Me parece que era necesario que hubiera gente que en directo se acercara a esta imagen de Juana. Una mujer cercana, luchadora, combativa, pero que no ha hecho nada del otro mundo más que nada más y nada menos ser fiel a sus propias ideas. No, así que. Juana siempre ha sido una luchadora íntegra, después como persona cariñosa. Digo íntegra porque ella siempre ha sido fuerte, ha tenido mucha firmeza en lo que quería. Yo me acuerdo en los tiempos del sindicato unitario que era muy difícil aquí y tal, intentar organizar a las mujeres, a las empleadas de hogar. Ese siempre era un tema que ella estaba muy, muy dispuesta a luchar por las reivindicaciones. Uh-huh. porque incluso hoy día el tema de las empleadas de hogar están como están, patas arriba, pues sí. figuraron en aquella época, y ella pues intentó hacer y hizo un grupo de empleadas de hogar aquí en Sevilla, ya me acuerdo yo de aquello. Estamos hablando hombre, hay muchas cosas que se me olvidan, porque hace 30 y tantos años, 33, 34 años atrás, ¿no? Pero en fin... Son luchas que continúan, y además de agradecerte que hayas estado aquí, te vamos a pedir que sumes nuestro empeño también en esa manifestación en la que estás ahora. Yo creo que es muy significativo que bueno, que parte de las voces que se escuchen en este programa vayan a corear ahora esos eslóganes a favor de la causa palestina. Así que te agradecemos tu presencia, Juan, y bueno, ya sabes que contamos contigo, ¿eh? Pues nada, un beso y dile a Juana... Te está escuchando, te está escuchando. Sí, bueno, pues algún cartel de eso, que si ella no lo tiene, ¿eh? Creo que no lo tiene, ¿no? No lo tengo porque, por desgracia... diremos accidente ahora mismo del año pasado, en el día de ayer, 13 de junio, pues están en Madrid, y esto me viene como recuperar un poquito de eso que me quitaron, que ya más para adelante posiblemente. Bueno, pues yo te lo voy a contar. Un beso y me sumo a la protesta que está por aquí ahora, ¿eh? Venga, enseguida. Nosotros nos sumamos contigo. Bueno, pues ya ves, Juana, que son muchas las voces. Saludos a toda la gente de Huelva, que son una gente muy buena. Bueno, pues chao. Juana, me estoy quedando sorprendido del afecto, del cariño y de cómo vamos encontrando compañeros por el camino, unos allí, otros aquí. Pero quería presentarte todavía a otra persona. En este caso quizás no la conozca, pero es el representante de todos los oyentes de este programa desde hace 6 años. Tenemos a un oyente muy especial, que además es casi de tu quinta por edad, que es don Sebastián Huelva, y que ha querido estar presente hoy aquí, en este estudio, en nuestro último programa, y en este homenaje que te hacemos como una de las nuestras. Muy buenas tardes, don Sebastián. ¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo andamos? Pues ya ves... Aquí estoy húmedo de placer, tengo una merraya de satisfacción. Está aquí con Juana Horta, es una cosa estupenda, me estoy emocionando y todo, viendo usted. Ya le veo, don Sebastián. Supongo que también parte de la vida de Juana, muchos recuerdos le habrán provocado, ¿no, don Sebastián? Hombre, cuando yo salí a la vendimia, el tiempo que estuve en Suiza, de migrante, todas esas cosas y todas esas luchas que había, ¿no? Estas cosas que ahora que se las quieren cargar todas, ahora no nos movemos ni para la hostia, don Andrés. Estamos todos más acomodados que el copón. Pues a mí me sorprende, don Sebastián, escucharle y ver a Juana Horta tantos años trabajando, reivindicando en primera línea de batalla. No sé, me da alegría, ¿no? Porque parecía como que la gente se va burguesando por el camino y no quedan auténticos. Con Juana, don Andrés, tiene sentido lo de la canción positiva al principio, esa de no pasará. Con Juana no van a pasar. Vamos, tenemos 10 Juanas ahí, no pasan los vapores estos, don Andrés. Que no pasan, vamos, que se lo digo yo a usted, que no pasan. Bueno, no sé. Confío en ello. De todas formas, me tiene usted un poquito preocupado, ¿eh? ¿Por qué? Miedo pues, me da. Por cojones que meterse con el fútbol, Andrés, ¿eh? Había empezado el programa metiéndose con el fútbol. Yo quería analizarlo. Yo no me meto con el fútbol, me he metido con la FIFA y con todo lo que hay en torno a los espectáculos deportivos. Bueno, usted sabe que yo el fútbol lo vivo de una manera también muy sentimental. Hombre, si ahora cuando ganemos el Mundial ya se va a acabar la crisis y se va a acabar todo. Usted, hombre, Zapatero, lo contento que se va a poner. Hombre, Zapatero dice que le ha puesto 5 velas a cada una de las vírgenes de Madrid para poder ir a recoger la Copa del Mundial. Usted sabe que mañana saca la reforma laboral cuando juega España, ¿no? Bueno, Andrés, que estoy muy contento hasta aquí, una cerveza luego, ¿no? Hombre, por supuesto. Hoy es el final del programa y tenemos muchas cosas que celebrar. Y para empezar a celebrar... vamos a terminar, Juana Horta, dedicándote una de las canciones del grupo que hemos elegido esta semana, que es Barricada. La canción se llama Por la Libertad y tenemos que decir que... No, te iba a decir que se la dedicaras, además de a Juana, a otra persona que hubiera querido estar en antena hoy aquí, que también le habíamos propuesto que entrara por teléfono. Y es un amigo tuyo también, Diego Cañamero, histórico líder del SOC, que no ha podido estar porque bueno, ha sufrido una pequeña hospitalización, nada grave, pero bueno, precisamente para que hacerle también un reconocimiento y para para que se anime, le dedicamos también esta canción. Digo Cañamero, que lo hemos visto nosotros en alguno de nuestros viajes. En el Foro Sofía de Madrid, estuvimos allí con el Diego y con el Sánchez Gordillo, tomando una cervecilla, y de yo, Andrés, sí, y que estuvimos. Bueno, pues para Diego Cañamero, para Juana Horta, muy especial, muchas gracias por haber estado con nosotros. En este homenaje para nosotros representa el homenaje a toda la gente que participa durante el año del programa con sus aportes y con sus deseos de lucha. Y la canción dice algo así como: qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de Bueno, pues vamos a ir terminando porque estamos aquí muy a gustito, pero como decía don Sebastián hace un momento, llevamos un buen rato celebrando y vamos a continuar haciéndolo luego en compañía de Juana Horta. Pero antes de abandonar esta emisora, antes de terminar el programa y de terminar la temporada, queremos decirte, Juana, que bueno, estamos muy contentos de haber disfrutado de este ratito contigo. Esperamos que te lo hayas pasado bien. Y que estás aquí no solo porque tu vida merezca la pena conocerla y celebrarla por parte de los que te quieren y te valoran y caminan contigo. Lo que hemos pretendido hoy con este reconocimiento es valorar también la lucha desapercibida, lo hemos dicho, de los que nunca están en primera fila, pero nunca se cansan, nunca se echan atrás, porque esa lucha es la que vale. Son tiempos, tú lo sabes, de desmotivación, de individualismo, de mercantilismo desaforado, tiempos en que todo se compra y se vende. Y es bueno, es necesario, nos parece, encontrar referentes, referentes lejos del fútbol, aunque también nos guste, lejos de la ropa de marca o de los ídolos, esto de la televisión basura, ¿no? Son tiempos en los que nada rima con todo, en los que se nos vende desde la propia política la muerte de las ideologías, la dictadura del mercado. Y es bueno, es necesario, nos parece, encontrar quien nos anime a enfrentar la nadería, la estupidez y el egoísmo. Este programa Señales de Humo pretende ser una señal, una lucecita en medio de todas las voces y ruidos que a diario nos aturden. Con honestidad, con autenticidad, conscientes de que somos pequeños, pero a la vez también del valor de lo que defendemos, nos situamos voluntariamente en el terreno del compromiso con los desfavorecidos, de la solidaridad y de la transformación social. Por eso tenemos claro cuáles son nuestros referentes, cuáles son las voces que queremos oír y que queremos que se oigan. Son voces de gente que llevan años enfangándose con los que sufren, personas cuya apuesta por la justicia ha marcado su vida. Son de los nuestros, son testigos de que ya se da entre nosotros ese otro mundo posible, o como te gustará decir a ti seguramente, esa utopía de la revolución. Bueno, pues Juana, eres una de las nuestras y por eso te damos este reconocimiento y queremos valorar públicamente el trabajo desapercibido que has realizado durante tantos años. Gracias a vosotros. Yo creo que estáis haciendo todo lo posible con este programa y con estos pequeños medios, pero que son grandes y que estáis haciendo que la realidad sea que otro mundo es posible y que hombres y mujeres como vosotros... Ya nosotros somos un poquillo más carrocilla, pero bueno, nuestro granito de arena y vuestro empuje, creo que iremos para adelante y conseguiremos por lo menos algo. Pues muchas gracias, Juana. A vosotros. Tremendo, Feli. Tremendo muchas cosas. Sí. Tremendo escuchar que hace 15 años lo que se decía de Palestina y de las empleadas de hogar se puede seguir diciendo hoy igual. Pero tremenda la responsabilidad que nos deja Juana Horta. Estamos obligadas a tomar su relevo, ¿eh? Totalmente, Diego. Y yo creo que hay tanta gente que justificaría el abandono de esta y tantas causas como las que abanderó. Pero el testimonio de Juana no nos puede hacer sino empujar a seguir luchando, pues mientras nos quede aliento. La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sabino. ¡Oh! ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. ¡Que se oiga! ¡No! Que devolverán sus libertades al pueblo hermano. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Bego, pues para continuar hablando de Juana Horta, a la que hemos querido dedicarle este programa, qué mejor que rememorar la historia de la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, porque el núcleo original de este partido fue un pequeño grupo de 5 miembros muy activos, entre ellos, como no, Juana Horta. Además le acompañaban Juan Ceada, Manuel Portela, Francisco Vaz y José Félix Rivera, y alrededor de ellos los demás, bueno, irían aglutinando su militancia. Pues me parece muy oportuno, Feli. Una de las facetas que caracterizaba a Juana era su lucha política y sindical. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fueron esos comienzos? Pues bueno, la ORT era un partido de ideología marxista-leninista inspirada en el pensamiento de Mao Zedong, eran los maoístas que se llamaban. Su origen en Huelva podemos situarlo en 1968, cuando un grupo de jóvenes comprometidos, en un principio con una perspectiva cristiana, proveniente de primitivos grupos de iniciación católica, bueno, como Vanguardia Obrera, van alejándose ideológicamente del cristianismo y adoptan posturas más radicales. Uh-huh. Se desvinculan de la iglesia y fundan la Asociación Sindical de Trabajadores, con la cual inician una intensa actividad política sindical. Más tarde, pues sus militantes pasaron a formar parte ya de la recién nacida ORT. Bueno, lo de organizarse lo tendrían un poco difícil. Sí, tiempo, ¿no? Bueno, su organización, imagínate, no en clandestinidad, ¿no? Pues se basaba principalmente en la célula. En sus comienzos, el partido tendría un nivel de organización muy precario, predominando sobre todo la improvisación. Sus lugares de reunión solían ser las casas particulares de sus militantes, cuando no, como en el caso de Comisiones Obreras, el campo abierto. Su campo de acción preferente eran los centros fabriles y el movimiento vecinal. Posiblemente el conflicto laboral más notable de la época fue el de la empresa de fabricación de piezas UGI en 1975, que tuvo bastante repercusión, donde hubo huelgas, encierros y manifestaciones protagonizados por sus trabajadores, en donde participó uno de los miembros de la ORT, Juan Ceada, que también era trabajador de la fábrica. Uh-huh. Bueno, en plena dictadura, ahí se estaban jugando el tipo, y me imagino que su actividad, aparte de clandestina, que tú decías, ¿no? Lógicamente tendría también que ser muy limitada, ¿no? A riesgo de que los pillaran. Básicamente. Corrían peligro, ¿no? Iban a pasar canutas, ¿no? Uh-huh. Pues, lógicamente, como dicen, ¿no? Pues su tarea se reducirá en un principio a lanzar octavillas y a la distribución de su periódico En Lucha, traído desde Madrid, y en su programa llaman a los obreros a organizarse en Comisiones Obreras. ¿Esos llamamientos estarían muy vigilados por la policía franquista? Pues sí, realizaban un seguimiento casi exhaustivo de todos sus actos, como por ejemplo esta nota informativa de la Guardia Civil que te traigo, que se conserva en el archivo de la subdelegación del gobierno, que fechada el 4 de marzo de 1977, se da cumplida cuenta de la constitución en Sevilla de su comité regional en Andalucía, que dice así, ¿no? De Huelva lo componen Francisco Blas Feria, representante de la ORT, la Coordinadora Democrática de Andalucía, Ignacio Valle Silva, responsable del Frente del Movimiento Obrero, Juan Gamonoso Vaquero, Juana Horta González, Teresa Feria Parreño, Juan Vera Mora como vocales y Juan Ceada Infante, secretario regional de la ORT en Andalucía. Feli, has dicho en el 77, sí. ¿Y todavía estaban tan vigilados? Bueno, era la transición y bueno, muchas cosas por hacer, ¿no? Quedaban y bueno, y que se han quedado por hacer, desgraciadamente. Bueno, date cuenta que no serían legalizados hasta el 9 de julio de 1977, o sea que le quedan unos meses, ¿no? Y no pudieron presentarse a las primeras elecciones generales, pero sí pudieron hacerlo bajo las siglas de Asociación Electoral de Trabajadores. Ya posteriormente ya podrían presentarse como la ORT. Qué interesante. Bueno, pues ahí estaban nuestras Buena Horta. Ahí estaba Buena Horta, metida en todo. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá. Bueno, en Señales de Humo no nos gusta despedirnos, porque pensamos que las señales siguen ahí, expandiéndose más allá de esta horita de radio. Igual pensamos de Juana Horta. Ella seguirá aquí entre nosotras, luchando por las causas justas y por devolver la dignidad a los que se la robaron. Así que hoy solo nos deseamos una buena semana. Hoy más que nunca no nos despedimos. Y esto es una invitación a seguirnos encontrando en todos los terrenos de la vida. Sobre todo en el de las ilusiones por construir ese otro mundo posible. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, la fe, de que tengo de paso. Por Juana y por todas las mujeres que lucharon y que continúan su lucha, ahí se quedan estas señales que, como siempre, puedes encontrar, ya lo sabes, en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio, el Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Buena semana. Buena semana. La vida se enciende, se prende, a la vez que me hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.